En el barranco del lobo. En el barranco del lobo hay una fuente que emana sangre de los españoles que murieron por la patria, pobre. Citas madres, cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Ni me lavo, ni me peino, ni me pongo la mantilla. Pobrecitas madres, cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Melilla ya no es Melilla, Melilla es un matadero. ¿Dónde van los españoles a morir como corderos? Pobrecitas madres, cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van.